allá al rincón o lejos, simple, nuestro amor que olvidar. Sé que de nuestro amor pensar, que el motivo tú tendrás para acordar de olvidar. Hoy, mi niña, no lo puedes ser, con locura que no llega a comprender el amor. Hoy, mi niña, porque del motivo serán que recuerdo que ya el motivo sienta más. Y llora, llora, lloras, llora, llora, llorando. Llora, llora, lloras, llora, llora, llorando. Llora, llora, lloras, llora, llora, llorando. Soy que la recuerda de mí, que el silencio que me vas, que ya perdí junto a ti. Sé, recordada del amor, que nunca va a ser, para que sirve dolor. Hoy, mi vida, porque tú serás el motivo, porque del amor pensar en ti. Hoy, mi vida, te hágale cuando yo estás, que me más perdiendo amor. Silencio si me vas, que ya perdí tu calor. Que recordando del amor, que pasamos una noche, que en cine de jam, con locura, ya que misera, que recuerdo, que da del amor pensar en ti. Hoy, mi vida, porque ya lo nuestro ya, que recuerdo, soy del mundo tan feliz, que la vida que, contigo será, que la vida que, ya sin un momento de pensar, no olvidar.